selección y de este tiempo que se está viniendo, que ya se vino, va. Estamos en comunicación en este momento. Tiene la gentileza de atendernos Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. ¿Qué tal, Cachorro? Buen día. Hola, buen día, Pablo. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos en estos tiempos tan intensos y bueno, las ganas de saber un poco más respecto a cómo se están organizando de conjunto las medidas, las acciones, en un contexto donde además de todo lo que tiene que ver con el aspecto político, legal y demás, la calle misma, ¿no?, es un tema, con el protocolo antipiquetes, con los fuertes discursos que se están impulsando, discursos que a veces lindan con las amenazas. Sí, sí. Una duda, son de tal brutalidad las medidas regresivas en las condiciones de vida para con nuestro pueblo que el gobierno despliega toda una artillería de amenazas, de intimidaciones, porque la movilización y el rechazo del pueblo es evidente, se expresa en todos los planos. Terminamos la semana pasada cerrando el año con importantísimas movilizaciones de todos los sectores culturales, artísticos, en todo el país, aquí en Buenos Aires, en Córdoba, en distintas provincias, y también culminamos con dos plenarios, uno de la CGT y otro de la CTA con la UTEP, que como vos bien decís, convocamos a estos paros, a este paro con movilización el 24, que yo no tengo ninguna duda va a ser masiva. Vamos a lo largo de estas semanas que nos separan de esa fecha, se van a multiplicar plenarios en distintas provincias y en distintas ciudades del país, particularmente del conurbano bonaerense. Es necesario no solamente el debate de los delegados, la militancia, sino también involucrar a los distintos actores sociales, institucionales, intendentes, legisladores, gobernadores, para que, bueno, se garantice el rechazo de este decreto y de la ley ómnibus, que lo que quieren es plenos poderes para el gobierno para gobernar por decreto y entregar el país sin rendir cuenta a nadie, cosa de que, bueno, yo estimo de que no va a poder suceder. Chorro, Claudio te saluda. Hola, Claudio. Buen día. En esto del paro del 24 y acompañar a los legisladores, es fundamental que una multitud los acompañe para que los legisladores no se sientan presionados, no solo por el gobierno, sino que vean que hay una multitud afuera necesitando la presencia y acompañar a los ciudadanos, cada uno de los legisladores, cualquiera sea su tinte político, ¿no? Así es, ya hemos hecho reuniones con los bloques de Unión por la Patria, de diputados y senadores. En el transcurso de esta semana seguramente nos reuniremos con legisladores de otros bloques, y tanto de las dos cámaras, como así también con gobernadores y con intendentes, para lograr que, bueno, estos decretos, este decreto y esta ley ómnibus que intenta gobernar con estado de sitio y tener aval para entregar el país y desguazar la patria, bueno, que eso no pueda suceder, porque además día a día sentimos cómo las condiciones de vida se deterioran aceleradamente, y eso, a esto hay que ponerle freno y obligar al gobierno a que en vez de resetear el país, resetee su política económica y social y abra los diálogos y escuche la opinión de los distintos actores sociales. Si no, los reclamos habrán de multiplicarse y profundizarse. Y en estas reuniones, Cachorro, ¿cuál es la temperatura, la sensación? ¿Cómo notan a los legisladores, los intendentes, como decía? ¿Hay mucha presión del otro lado? ¿Los notan seguros de que esto no puede caminar? Porque a veces hay una palabra hacia afuera, pero las presiones internas hacen que se termine aceptando cosas que son imposibles de aceptar, ¿no? Bueno, eso está por verse, te insisto con esto. Vamos a ver si, además de las reuniones con estos dos bloques de Unión por la Patria, de diputados y senadores, donde encontramos una actitud de mucha coincidencia con el planteo de las centrales sindicales, uh-huh. Lo mismo suceda con otros bloques. Claro. Vamos ahí a poner el esfuerzo y la dedicación y esperamos encontrar una respuesta similar. Eso va a ser interesante, si algunos sectores que históricamente han hecho bandera de las tradiciones republicanas, claro, y de incluso hasta de formas institucionales, cómo se manejan en esta situación, es todo un interrogante que seguramente se vaya a resolver o no, vamos a ver. Pero también hay otro, en la misma línea de lo que te preguntaba Claudio, que por ahí es un poquito subjetivo, pero seguramente tienen ahí un buen panorama, un buen termómetro, que tiene que ver con el termómetro de la gente, ¿no? Porque seguramente, si no nos explica, hay trabajadores y trabajadoras que han votado este gobierno, uh-huh. Hay personas de la economía popular que están más o menos organizadas, pero que comparten un montón de realidades, que han votado a este gobierno, y hay esto que se llama o que se conoce como la luna de miel de los primeros días, que hay que ver cuánto dura o cuánto, y cuando uno ve gente con remeras que dice no hay plata, uh-huh. ¿Cómo están viendo? Por supuesto que es muy subjetivo, pero seguramente en tanto plenario, tanta reunión, tanto desarrollo territorial, algunos elementos tendrán. ¿Cómo están viendo esa situación del votante que tal vez lo que quería era un cambio, el cambio que fuera, y se está encontrando con esta realidad? ¿Existe alguna contradicción, alguna inquietud en la propia, o todavía tiene resto, o todavía entre trabajadores y gente de a pie, digamos, hay un crédito para que este gobierno pueda hacer estas cosas? Yo creo que el gobierno pierde consenso día a día, porque están tan brutal las imposiciones que quiere instalar, que y tal el deterioro que generan las condiciones de vida cotidiana, que el rechazo crece día a día. El otro tema es la gravedad. Antes de ayer, Adolfo Pérez Esquivel envió un mensaje donde recordaba que en el año 1933 el que pidió plenos poderes para gobernar en Alemania fue Hitler. Uh-huh. Fue la consolidación del nazismo y la perspectiva de guerra que inundó el mundo años después. Y eso estuvo precedido por persecuciones hacia sectores del pueblo alemán. Se manifestaron después de que el Parlamento le otorgara plenos poderes. Creo que esos antecedentes de la historia tienen que iluminar la acción de muchos sectores, y como vos bien decías antes, bueno, hay sectores que dicen llamarse republicanos y que veremos en qué medida son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen para defender las instituciones frente a este intento de poder absoluto del presidente Milei. y o de los grupos económicos y empresariales que se benefician con él. Pequeño antecedente. Respecto de nuestro pueblo, ya te digo, yo veo que existe un deterioro creciente y acelerado del consenso que en su momento pudo lucir el gobierno. En elecciones de balotaje, cuando se fuerza a elegir en blanco y negro, ¿no? Claro. La última, Cachorro, al menos por mi parte, dentro del conjunto de trabajadores y de pueblo en general afectado por estas medidas, están siendo especialmente apuntados los estatales, ¿no? Y en tu caso, no solo como secretario general de la Central Autónoma, sino referente del más histórico de los gremios estatales, imagino que eso plantea una doble cuestión, porque eso viene de la mano de un andamiaje discursivo, de estigmas, de un montón de cosas, a partir de los cuales el trabajador estatal está siendo fuertemente apuntado, no solo en los hechos, sino también en los discursos. ¿Cómo se está trabajando esto dentro del Estado, de los sindicatos, y cómo están viendo desde estos dos planos la situación en cuanto a las consecuencias concretas? Gente que se evalúa que puede quedar sin trabajo, que puede complicar seriamente sus condiciones de trabajo, y en cuanto a la manera en la que eso impacta en la sociedad y en el propio trabajador y trabajadora. Bueno, acá ya han comenzado los despidos y estos anuncios de privatizaciones y cierre de organismos de la cultura, de la comunicación, de áreas científico-tecnológicas, hace que la perspectiva de despidos y destrucción de la soberanía se agrave. Así que nosotros estamos en este momento realizando asambleas en los distintos organismos del Estado, y esperamos ahí encontrar la fuerza suficiente como para que, como sucedió cuando gobernó el macrismo, seamos los trabajadores estatales los que estemos en primera línea sosteniendo la resistencia y la demostración cabal de que hay la posibilidad de un Estado diferente y que la única salida a la crisis no son estas medidas salvajes de recontrajuste que plantea Milei. Estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Última también, Cachorro, por mi parte, agradeciéndote este ratito con la radio Estación Sur, las radios comunitarias. ¿Cómo trabajan esta antipiquete de Bullrich? Porque los medios hegemónicos en cualquier movilización trabajan fuertemente estigmatizando al gobierno por los excesos de los sindicales o también las movilizaciones de cualquier ciudadano. ¿Esto es importante trabajarlo? ¿Lo están viendo ustedes para que no se pierda el foco por lo que se están movilizando? Y desde la seguridad, imagino, claro, también, porque no es nada más que, claro, la movilización, no, sino fácil desde la seguridad en esta movilización. Tienen los micros que van en camino, algunas de las cosas que hemos visto. ¿Cómo lo ven? Contaba de las movilizaciones de los ámbitos de la cultura, sí, y de los sectores artísticos que se sucedieron el viernes pasado, viernes y jueves pasado en diversas provincias y aquí en Buenos Aires. Bueno, la masividad de esos actos terminó obligando a que esas amenazas quedaran evidentemente secundarizadas. Así que yo confío en que la masividad de participación del pueblo va a desbordar cualquier intento represivo, porque vamos a poder superar el miedo y la parálisis que esos mecanismos represivos intentan instalar en la sociedad. Hugo Cachorro Godoy, muchas gracias por este rato y seguiremos con mucha atención los preparativos de cara a la jornada del 24 de enero. Seguramente volvamos a charlar antes, durante y después en este verano que se presenta muy, pero muy intenso. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces una de las referencias de este plenario conjunto, insistimos, uh-huh, que hubo entre la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP, en función del cual se decidió convocar al paro el 24, convocar a movilizaciones y un proceso de organizaciones de encuentros regionales y provinciales de cara a esa fecha. Algunas definiciones entonces que nos dejaba Hugo Godoy, en el marco de una agenda que están intentando, no nos pudo confirmar que lo hayan hecho, prevé sí, no solo mantener los encuentros con el bloque de Unión por la Patria, que ya se han realizado, sino también están buscando otros bloques, que están con muchas contradicciones en este claro, momento, ¿no? A mí me parece que Plata. Hay noticias locales en No Hay Playa. Volvemos al aire de la radio comunitaria, Radio Estación Sur. Nos mandan saludos de FM Raíces, Pablo. Qué grande. Vamos, no hay gente, playa. Aguante la comunicación popular. Saludos grandes a FM Raíces, lo mismo que a nuestra compañera de FM Trinchera. Comunicate con nosotros, 221-477-4314. Nos mandaban una foto de cómo había quedado la picada después que la fueron a buscar ahí a Sabores Rurales. Una madera había quedado nada más. Así que Sí, limpita, una aceitunita ahí, que esa, viste, la que ya quedó la última y no quiere comer nadie porque a todos les da vergüenza, viste, no puedo comer tanto, quedó, bueno, así que le mandamos, creo que fue Víctor, el ganador de la picada, le mandamos un saludo y provecho, ¿no? También a esta picadita riquísima que nos entrega Aldo de Sabores Rurales. Bueno, y estábamos hablando al principio, ardieron los muñecos de fin de año en La Plata, hubo de todo para ver. Vos no contaste, yo te conté que estuve en el de 1372, ¿tuviste, viste algún...? No estuve en la ciudad. Ah, no estuviste en claro, la ciudad directamente. Bueno, porque hubo, como siempre, la característica fue que este año hubo dos competencias. Estuvo la competencia oficial, ajá, la que tradicionalmente organiza el municipio, entre los muñecos que cumplen los requisitos, sí, para concursar, que son aquellos que tienen, bueno, más trabajo, en algunos casos equipos prácticamente profesionales. Y hubo una votación paralela de, ajá, la Asociación de Muñequeros. Ah, mira vos. Existe, yo no lo sabía, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Hemos hablado en esta radio en alguna oportunidad ya. Bueno, que amplían ese radar, no solo a los muñecos que cumplieron los requisitos formales para concursar, sino también a los muñecos en general. Todo muñeco que camina y sí, que va para el asador fue parte de esta votación. En la oficial ganó en primer lugar el Super Mario Post, así se llamaba. Uh-huh. En segundo lugar estuvo Oaki y Larguirucho, Hijitus y Oaki, ¿no? ¿Lo tenés bien ahí? Yo tengo el segundo puesto, el Rex de... El T-Rex, ahí está. ¿Sí? Se me estaba mezclando las dos competencias. Sí, le habías dado más puntos a uno que a otros. Sí. Ahí tenemos entonces el Super Mario con 1071 votos. Ahí va. El segundo puesto para el T-Rex de Jurassic Park en 27 y 32, con 726 votos. Bastante distancia entre el primero, sí, sí, sí, y el segundo, ¿no? No así entre el segundo y el tercero, que fue Hijitus, Larguirucho y Oaki, que fue en 11 y 32, con 703 votos. Por 23 votos la diferencia entre el segundo y tercer puesto en esta la votación la oficial, digamos, ¿no? En la otra también sucedió lo mismo. Hubo amplísima ventaja entre el primero y los demás. En este caso ganó el Messi con cara de dólar de 10.521. ¿Lo viste? Ah, no. Me siento un dólar era el título del muñeco con la doble S con, como signo pesos. Sí. Estaba ahí la cara de el 10 de la selección argentina. En el medio de un billete verde, 10 dólares Mesías, bueno, sacó 1.284 votos. Y en segundo lugar, de vuelta, Larguirucho, Hijitus y Oaki, ahí de 11 y 32. Todos muy al norte los ganadores. Y en, 20, y en el de 22 y 38, Emanuel Noir, Fer Palacios y Duki. Ah, mirá. Uno de los muñecos con temáticas más actuales, con 495. Después vinieron el T-Rex, de vuelta, Toy Story, Rodri y Benson, ya 25 y 71, 121 y 36. Hubo muñeco de Stranger Things, una de las series, qué buena serie, actuales. Nacimiento.